7 minutos pasaron de las 3 de la tarde y mientras los chicos de las bodas químicas entran una cantidad enorme de equipos y de aparatos y de instrumentos. Van a incendiar y de cosas el estudio. Y de caños al estudio. Nosotros estamos ya en comunicación con José Eses, amigo de la casa. No es la primera vez que sale, además. Ya habíamos hablado con él. Creo que no, ¿eh? ¿No? Pero hablamos muchas veces. A ver, José, ¿ya saliste en la hora pulenta alguna vez? No, solo por mensajitos. Solo por mensajitos, claro, es verdad. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo, chicos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? Y bien, con amigos, con abrazos, familia, como con todo el shock emocional de así reencuentros. Es muy adrenalínico, ¿no? Y sí, porque es poco tiempo. Entonces uno quiere aprovechar y revivir cosas, ¿viste? Y ya nada está en su lugar, entonces también es... ese choque, pero bueno, es buenísimo también para mí estar acá y laburar y estar con amigos, sobre todo, es lo más, uno lo re extraña. José Eses está diciendo todo esto porque vive en Berlín, Alemania, donde vive con su esposa y donde se ha dedicado a escribir unos libros después de varios años de ser un gran freelancer del periodismo, un tipo que ha hecho notas de todo tipo. De todo tipo y lugar, en los diferentes medios, ya sea, no sé, él no. No sé si es un mérito ese, Juanma. Sí, es un gran mérito, yo lo tengo un gran mérito. Página 12, hecho en Buenos Aires. Alguna vez, supongo que la Rolling Stone habrá estado, o no, pero... No, pero mucho online también, tuve online, mucho laburo claro. De internet, mucho contenido, bueno, y así. De todo tipo. Notas, sí. José, es esos tipos que de algo chiquitito te puede hacer una nota, que sabe captar la... las alegrías de la vida cotidiana, las curiosidades, y lo reflejaba muy bien en su blog, viene ahí, lo sigue reflejando cada tanto cuando lo actualiza. Nada, un tipo con los ojos abiertos y muy copados. Y en una de esas situaciones que le tocó vivir como periodista, y tenía un trabajo paralelo, que es justamente hacer un taller de periodismo con gente con discapacidad mental, se le ocurrió, a partir de un contacto, visitar la Casa Rosada. Visitan la Casa Rosada y en ese momento aparece el presidente, ¿no? Kirchner, estaba en ese momento, y tiene un gran diálogo con los chicos del taller de José, ¿no? A partir de ese hecho, que él lo contó en su blog, muy bien contado, es que se le ocurrió, gracias a que María Moreno también lo incentivó para eso, en hacer este libro, que se llama No tan distintos, que lo editó Capital Intelectual el año pasado, o estamos hablando por ahí, y sí, el año pasado... Y es unas crónicas referidas a la vida de varios de estos pibes. Y la vida contada, viste, con mucho humor, con mucha cosa cotidiana y desacralizando muchos temas, ¿no? Sí, cuando estás haciendo un resumen, perfecto, te lo reagradezco. Bueno. Sí, mi idea con respecto a la discapacidad mental y por qué escribir sobre eso tenía que ver con justamente tratar de tocar un tema que se oculta bastante o que se le quieren poner... distintos términos como para suavizarlos o para darle algún tipo de corrección, pero que terminan alejando bastante del tema en sí y de las personas sobre todo. Entonces, al idealizar en general a la discapacidad mental, al querer mostrarlos como personas tan que son como ejemplos de vida, en general aparecen así en los medios, gente que o hace alguna disciplina física, viste, o toca algún instrumento, entonces... Siempre se habla del ejemplo de vida, de cuánto tenemos que aprender y que son personas puras. Y está todo bien, pero detrás de ciertas características también hay personas normales que quieren hacer cosas, que tienen frustraciones, que tienen amigos, que se quieren ir de vacaciones. Entonces, también contar todo eso y contar los laburos que hacen las familias también. Que bueno, no siempre son color de rosa, no siempre están orgullosos de sus hijos con discapacidad, ni saben cómo ubicarlos dentro de la familia. Entonces... la idea del libro era dar un pantallazo bastante general sobre un tema de que se suele hablar poquito, en general siempre con una misma mirada, y sobre adultos también, no sobre menores de edad, porque ya es otro tema, pero sí sobre adultos y sobre, como vos decías, estos temas cotidianos, también con hablar de sexo, ¿viste? Hablar de laburo, hablar de los amigos. Claro. También como para generar un vínculo con el tema, porque si no es un tema que siempre te queda lejos. Hace poco salió una nota, no sé si la vieron en la revista de La Nación un domingo, sí. Y era sobre la independencia de los chicos con Down específicamente. Sí. Pero bueno, también los casos que habían elegido eran todos chicos de clase media alta. Claro. Hay claro. También el tema del lugar que ocupan en la sociedad, de la clase... cambia mucho, ¿no? En este tipo de experiencias, porque al ser gente que requiere una serie de cuidados, que requiere más tiempo, que requiere de más recursos, sí. Me imagino porque no estoy demasiado metido en el tema, sí, que la diferencia entre uno que nació en un hogar de clase media alta con alguien que nació en un hogar carenciado es abismal, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Claro, sí, sí, es una cuestión de sentido común en algún punto, por el tipo de acceso que tienen a otro tipo de salud, a otro tipo de incentivación, a tener personal a cargo. Entonces, en el libro, yo el primer capítulo es sobre un chico que es así. Sí. Para Edu. También contar cómo es y que hay momentos que el pibe está solo, porque en la casa le hicieron, tiene una casa tan grande que le hicieron una pieza que queda para el otro lado de donde está el resto de la familia. Sí. Entonces, hay dos casos que me interesaron mucho, que son los dos primeros, ¿no? Edu, sí, que es un... Sí, que sería este. Sería el que vos estás hablando, y Elvis, sí, ¿no? Y Elvis. Son dos casos muy buenos. Si sí, podés recordarnos un poquito brevemente. Sí, sí, el caso de Edu es un chico con Down, con bastantes dificultades para expresarse oralmente. Viste, como a veces hay algunas características así como para definir el tipo de discapacidad, que tampoco es mi especialidad, claro, ni estudié el tema. Yo me estoy acercando al tema a través de las personas, de los alumnos que tuve. Entonces, no sé términos muy médicos o exactos, pero bueno, básicamente es alguien que no distingue colores, que no sabe contar, con una caracterización física también muy muy clásica de los síndromes de Down, medio culón, con los ojos saltones, y con todas estas dificultades el tipo es un gran manipulador, siempre se hace lo que él quiere, siempre es el centro, la gente se termina riendo de él, las chicas lo abrazan, él pide besos, ¿viste? Es maestro. Porque... Manipulaba al resto de los compañeros, ¿no? Claro, claro. El mundo termina girando alrededor de él y, bueno, ahí está contada una parte del encuentro con Kirchner que vos decías, Juanma, recién. Él le hace un chiste a Kirchner, ¿viste? Y Kirchner termina como quedando burlado en el momento porque... Contalo, ¿cómo fue? En un momento se le acerca a él y... ¿Cómo fue que entraron ahí? Arreglar la corbata, sí, y Kirchner le toca la cabeza y él hace como que le duele. Entonces, como que finge que le había pegado el presidente. Y bueno, Néstor ni hablar, con el swing que tenía, me llamó la atención, también nos dedicó 5 minutos o menos, y nosotros estamos repitiendo esta anécdota desde hace, no sé cuánto fue, pero 6-7 años, porque la llevó muy bien, con fotos. Yo terminé, bueno, ahí en la crónica que había publicado en Binaí lo conté, que bueno, terminé más excitado que todos, la verdad. Entonces, también a mí me interesa marcar ese borde. Que, bueno, como dice el título del libro, no es tan distinto los cebados que estaban ellos con los cebados que estaba yo. Claro. Tampoco ponerlos en ese lugar como que te termina quedando lejos, lo que decía antes. Terminás no acercándote a las personas o no dedicándole el tiempo que cada uno necesita para comunicarse. Y el caso de Elvis es un flaco que tiene un programa de radio hace muchos años, ahora lo tiene en FM Wilde. Un poco lo contrario al caso de Edu, al nivel de expresión, ¿no? No para de hablar, súper carismático, súper galán. Se levanta a minas por chat, ¿cómo es eso? Claro, él conoció, ahora está casado con una mujer convencional, por así llamarla, que tiene, creo que eran 7 hijos, una mujer que no tiene discapacidad, pero bueno, se conocieron con él y se enamoraron y él se la levantó por chat y laburaba mucho el chat, así como otros laburan el Twitter. Él se metía mucho en las salas de terra de mayores de 40 y ahí iba comiendo y bueno, en el barrio también, ganaba mucho él desde Wilde, así que bueno, en el caso de él también me interesaba mostrar cómo eso repercute en la familia de un modo inesperado, porque no bancaron mucho que él se casara con una mujer convencional y se terminó yendo de la casa de la vieja y dejó una antigua novia que era discapacitada como él. Claro, él sí, chicas con discapacidad estuvo con un montón, pero pasaban, ¿viste? Una tras de otra. Y con esta, bueno, se pusieron de novios, se súper enamoraron, ahora viven juntos con los hijos de ella. Y la madre de Elvis se lo tomó como el culo todo, no le gustó para nada que se fuera de la casa, porque también él funcionaba un poco como muleta para ella. Era una ama de casa que de golpe su tercer hijo varón sale con discapacidad. Por un problema en el parto y como que ella ahí encuentra una causa, encuentra algo que le ordena la vida, le ordena horarios y también de alguna manera es un motivo de orgullo para ella, porque el flaco la verdad que es un avión, todo lo que hace, como decía, tiene un programa de radio, lo conduce él, lo produce él, consigue los espacios de publicidad, entonces la madre en medio que no supo más que hacer sin él en la casa. Y él vive... una vida de marido y de laburo con su mujer. Entonces, son muy, muy diferentes esos casos. A mí me gustaba ponerlos al principio del libro también, porque del lado de Edu es una sexualidad más infantil también, por momentos un poquito homosexual o que busca algún piquito de algún amigo, y en el caso de Elvis todo lo contrario, súper galán. Y bueno, la mujer habla en algún momento, yo incluyo una entrevista que les hice una sexóloga y que salió en Canal 7, que creo que tiene un bloque sobre discapacidad, y bueno, la mina decía que nadie la trató como él, por usar alguna fue mismo. Entonces, me parecía que está bueno sumar ese tipo de historias a lo que decía antes, ¿no? Tratar de ampliar de qué se habla cuando se habla de discapacidad. Es interesante meterse en estas historias porque de lejos, por decirlo de alguna manera, los que no tenemos tanto contacto con el tema, que tendría que ser la mayoría de la población, puede caer a veces en la simplificación de pensar que esa característica los iguala. ¿Sí? Sí. Un poco para hacer un paralelismo grosero, ¿no? Como, así como todos los chinos nos parecen iguales, sí. ¿No? Y como que, entonces, bueno, por tener una discapacidad mental, entonces tienen eso que los iguala y el resto son matices. Claro. Cuando en realidad claro. A veces el matiz es el hecho de que tengan la discapacidad mental, pero que son personas absolutamente distintas unas de otras, con cada uno con una vocación distinta, con capacidades distintas, con intereses distintos. Y eso está bueno, digamos, resaltarlo y ponerlo en evidencia, porque es algo en lo cual uno no piensa, digamos, por decirlo así. Sí, está bueno particularizar en este caso y tratar de demostrar cada familia también cómo se lo toma y cómo eso se refleja en el pibe también. Hay familias que se agrupan mucho alrededor de él y se turnan para llevarlo, traerlo, buscarle actividades, y también hay familias que lo encierran en una pieza y sienten vergüenza de lo que pasó. En otra época no se hablaba tanto, ni había tantas, viste, como capacidades diferentes, ni tantos de estos términos que ablandan un poco la cosa, sino que se hablaba de estúpido, se hablaba de mogólico, y eso fue cambiando mucho también. Entonces, yo incluí un caso de una persona, un adulto que tiene más de 50 años, para también mostrar que en otra época padres también, quizá de una clase trabajadora y con... no sin una analfabetización completa, sentían vergüenza del hijo y lo cagaban a palos. Entonces, hay un montón de cosas para contar, solamente que también lleva tiempo el trato con la persona con discapacidad, porque es otro tiempo de hablar, de relacionarte, o sea, es entrar así como en medio en otra dimensión, así como uno con algunos amigos entra también y a este uno le dedica más tiempo por distintos motivos, eso es así también. Y si te lo tomás o si por algún laburo, alguna circunstancia, en realidad es un tema del que se habla poco, pero están por todas partes. Lo que pasa es que también está muy, uno tiene muy entrenado el ojo o los modos para no, para pasar de lejos, pero si te pones a pensar, o no sé, casi todos tenemos algún amigo que tenga un hermano, no sé, el novio de alguien que también tiene un primo, no me parece que sea tan lejano. Lo que pasa es que bueno, están medio como en un mundo paralelo. Sí. Estos no tan distintos, historias de gente con discapacidad mental, el autor es José Eses, con él estamos hablando. Realmente es un libro que pasa muy rápido, está contado como casi como cuentos, por más que es totalmente verídico, la escritura es muy ágil, es muy engancha, ¿no? Y bueno, yo lo recomiendo mucho, es un libro pulenta. Así que... ¿Es un libro pulenta? ¿Tienes un libro pulenta? Es un libro pulenta, no hay ninguna duda que es un libro pulenta. Bueno. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Sí, está por todos lados, en las librerías grandes y seguro, y en las de barrio también. Muy bien. En Capital Intelectual suele tener algunas mesas en distintas librerías, así por Corrientes o en los shopping, así que sí, está dando vuelta. En Jenny también lo vi en mesas, así que por suerte se lo ve. Muy bien. También te pueden ubicar vos en el blog, que es www.bienahí.blogspot.com. Exactamente. Recomendadísimo de la casa. Así que bueno, si te parece bien, nos despedimos y nos encontramos en algún recital de Goneco, antes claro que vayas, sí. ¿No? Me encantaría, ¿sí? Juanma. Que vos así sos que fan. Arreglemos y sí, vamos a ver algo. La radio está buenísima, quiero pedir algún tema también de Tommy, el niño elefante. Cuando cuando pinte lo haremos. La semana que viene te prometemos uno. Bueno. José, ese es autor del libro No tan distinto, pasaba entonces por La Hora Pulenta contando un poco las particularidades. Le mandamos un abrazo grande y ahora nos vamos a escuchar a La Ola, que quería hacer Chau haciendo Contento, un temazo que está en el compi. Está en el compi, eso. Sí.